Ràdio Tiana presenta... Murmuri. Bona tarda, comencem una setmana més amb la nostra Murmuri. Durant una hora us acompanyarem Marc Auger al control tècnic i Patrícia Panomino, qui us parla. I intentarem posar-vos una mostra de les novetats de la música independent. I comencem amb els suecs de Marionettes, un grup que està clarament inspirat en les bandes britàniques dels 80 i els principis del 90, com Stone Roses o New Order. Encara que ho van intentar anteriorment amb una multinacional, és ara quan el segell suec Labrador els ha donat l'oportunitat de desenvolupar el seu treball amb llibertat. Lost, a més de ser una fantàstica cançó, és el títol del seu EP publicat el passat 1 de novembre. I comencem ara a fer un repàs dels concerts d'aquesta setmana i concretament tornem a parlar del Winter Case, el festival organitzat per Cinnamon que està viatjant per Barcelona, Bilbao, Madrid i València. Avui a la sala Razzmatazz vindrà el grup nord-americà The Spinto Band. El que proposen aquests sis joves és un pop impregnat de pinzellades new wave, nostàlgic i animat a parts iguals. No és res nou, però saben adoptar un èxit amb fórmula que ja han executat amb bons resultats bandes actuals com Clap Your Hands Say Yeah o Wolf Parade. Sens dubte, hi ha un moment màgic al disc que mereix ser destacat. O Mandy és una d'aquelles fràgils composicions amb una melodia tan senzilla i reconeixible que sembla increïble que ningú l'hagués cantat abans. És un dard directe al cor que esperem que no falti al concert d'aquesta nit. No ens movem de la sala Razzmatazz ni del Winter Case perquè després dels Spinto Band seran els britànics Maximo Park els que tocaran. I hem de dir que quan una tendència es fa popular salten a la palestra multitud d'artistes i bandes que no fan altra cosa que seguir la corrent fins a desembocar en un mar de falta de novetats que fan que superi la moda. Els Maximo Parks tenen uns quants hits potents i sobre l'escenari són tot postura. De moment ens quedem amb la seva cançó Going Missing. I feed my body with things that I don't need until I can't go on, so I should just regret it, regret it, regret it. Aquesta setmana està sent bastant activa pel que fa a concerts a Barcelona i un dels destacats va ser aquest dimecres. El quintet de Texas, Midlake, va venir a presentar el seu àlbum The Trials of the Band Occupather. Joves, romàntics i uns apassionats de la música, Midlake combinen a la perfecció l'electrònica més excèntrica amb els sons més orgànics, terrenals i tradicionals. Han aconseguit crear el seu propi univers, un estrany i bonic lloc ple de misteri i de màgia. I una mostra és el tercer single del seu disc, que es titula Head Home. I la sorpresa de la nit de dimecres abans de l'esperat concert de Midlake va ser l'actuació de Tachenko, molt contents de compartir escenari amb els de Texas. Tot aquell que conegui una mica de l'escena pop independent dels anys 90 i Lison i el Niño Gusano coneixeran alguns dels integrants de Tachenko. Dimecres van pujar a l'escenari per fer un acústic, cosa que no estan massa acostumats, i van poder captivar amb aquestes versions més íntimes de cançons tan representatives com Amable Juego d'Artistes o aquesta que ara sentim titulada 1986. ¿Dónde estabas en el 86 cuando no sabía nada de ti? Argentina 3, Alemania 2, y esto va a acabar así. ¿Dónde estabas en el 82 cuando Italia conseguía su su fin. Yo me era no más, llego a la final, pero no paso de ahí. Saps com sona un murmuri? Vine i escolta'l. Es diuen Niño i Pistola, però canten en anglès. Són gallecs, però publicant el seu primer àlbum en una discogràfica catalana. Amb la mera contemplació del disseny de la caràtula ja s'intueix la fixació d'aquest grup de Vigo pels seus detalls. Gravat amb guitarres acústiques i bateria sense bombo, el disc conserva l'essència d'un directe que ara estan portant per tot l'estat espanyol. La setmana que ve, Niño i Pistola estaran tocant a Barcelona, concretament divendres 24, a la sala Sidecar, en el festival Erni. I nosaltres ara parlem l'alma mater del grup. Manolitos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Estáis todos de viaje justo hacia Aranda de Duero? Hoy toca Aranda del Duero. Sí. Y la semana que viene sí que estaréis en Barcelona, ¿no? Sí, sí, la semana que viene en Barcelona tocaremos en la FNAC de Triangle y en la sala Sidecar. Y eso es el viernes, y el sábado estaremos en Zaragoza, también en la FNAC, y no recuerdo ahora qué sala era, la verdad. Pero acabáis de empezar esta gira por España, y supongo que aún no estaréis cansados de coche, ¿no? No, aún no estamos cansados de coche. Pero estáis todos juntos ahora mismo, supongo. Sí, sí, sí. Está... A ver, espera, que saluden aquí. Venga, va, que saluden. Así me gusta, con ambiente de grupo. Porque esto de las giras y esto de ir en los coches, supongo que son productivas a nivel de pues estar en contacto los unos con los otros y de sacar más material, ¿o no? Pues hombre, es difícil. Sacar ¿sí? más material es difícil. Muchas bromas se hacen, pero más canciones no hay tiempo, porque llegas al local, digamos, del concierto, tienes que probar sonido. Por ejemplo, nosotros estamos ahora eso, camino de Aranda de Duero, entonces llegaremos a Aranda pues sobre las 8 a lo mejor. A las 8 tendremos que probar sonido, después ir a cenar, después a las 10 o 10 y media empezar a tocar, y o sea, es todo un poco contrarreloj. Y bueno, no da mucho tiempo para ponerse a tocar cosas nuevas, vamos. Pero bueno, pasarlo bien seguro, ¿no? Sí, eso sí, joder. Os voy a preguntar por el nombre, porque en una sociedad como la nuestra pues es bastante atrevido ponerle a un grupo dos conceptos tan, pues no sé si antagónicos o que lo deberían ser, como es el niño y pistola. Explícame un poco de dónde viene. Espera, te voy a pasar aquí que sabe explicar muy bien vale. de dónde viene ese nombre. Vale, pues venga, hablemos con Quique. Hola. Quique al aparato. Y con boca llena. Venga. Perdón. Pues entonces, ¿de dónde viene este grupo? El nombre. El nombre. Te lo debe ser de memoria, ¿no? A mí me te acaban de pasar conmigo, porque yo voy a dar una versión muy poco real, ¿eh? ¿Ah, sí? Pues mira, toda la verdad este del nombre del grupo... Me vas a decir la verdad, ¿no? De una admiración que tenemos ya arraigada hacia Carlos Goñi, el cantante de Revolver. Sí. Es como un padre para nosotros, tenemos que decirlo. Sí, muy bien. Nos gusta mucho su manera de sudar en los conciertos y su manera de darlo todo. Me lo estás diciendo todo en serio, ¿no? ¿Perdón? Todo en serio, ¿no? ¿Me lo estás diciendo? Sí, acabamos de ganar un enemigo ahora, ¿no? Bueno, tú mismo, tú tira adelante, tira. Venga, ahora que me conteste. Aquí te espero. A ver si se atreve, ¿no? Muy bien, pues Carlos Goñi, ahí está el reto sobre la mesa, pero entonces el nombre... Pues el nombre, la versión oficial. Sí. Pues la versión oficial, para respuestas serias, te voy a pasar, si no te importa, ¿sí? a mi compañero Álvaro. Vale. Un momentito. Venga. Suerte que los tenemos todos juntos y que me pueden ir pasando el uno y el otro. Buenas tardes. Venga, a ver ahora la versión que me das tú de Niño y Pistola. Sí, no, bueno, el nombre viene de nada. Manolo había sacado unas maquetas como el niño y nada, pues nos buscó, aunque ya nos conocíamos de siempre y hemos tocado juntos, pues un grupete para tocar y para montar eso, pues un disco y unos conciertos, y ahí está, pues, Niño y Pistola. Tampoco tiene un sentido oculto, no sé, suena bien, a la gente le llama un poco la atención y, sí. y es fácil de recordar. La verdad es que el nombre, bueno, más o menos funciona. O sea, que Manolo es el niño y todos vosotros sois Pistola. Una cosa así. Más o menos, ¿no? Sí, bueno, sí. Pero por lo menos es verdad que pues llama la atención, ¿no? Esa asociación entre niño y pistola, sí, queda un poco así, aberrante. Claro, sí, hay como esa pequeña contradicción, ¿no? El niño es el tema de la infancia y las armas, que está tan denostado, bien hecho además, porque no, claro. no debe ser así. Pero bueno, la verdad es que el nombre funciona ahí también, un poco se ve la contradicción entre el nombre en inglés y, perdón, el nombre en castellano y, y cantar en inglés. Bueno, son cosas que, no sé, el nombre está bien, es un nombre sencillo y que la gente, por lo pronto, bueno, pues eso, llama la atención y conseguimos lo que buscábamos, que un poco la gente pues lo recuerde, ¿no? Entre tantas bandas que existen hoy en día, pues bueno, por lo menos está... Que llame la atención, ¿no? Claro. Entre tanto directo como en las grabaciones, hablemos de vuestro estilo, y es que renegáis de guitarras eléctricas. ¿Alguien que me explique a qué se debe este integrismo acústico, por decirlo de alguna manera? Mira, te paso a Moncho, que es uno de los guitarras que él te podrá decir claramente porque tocamos el guitarra. Vale, venga. Hola, ¿cómo estáis? Hola, Moncho, ¿qué tal? Uy, qué lejos te oigo. ¿Me oyes muy bajo? Sí, cuéntame. Bueno, a ver, te pregunto por el integrismo, entre comillas, de lo acústico de estas guitarras. Si ya que eres guitarrista, pues contéstame tú, de vuestro estilo. ¿Renunciáis a las eléctricas por decreto? No, bueno, todo ha comenzado un poco por cómo salieron las maquetas, que salieron en un formato acústico, y lo hemos mantenido en los directos, y llevamos así 2 o 3 años. Y es un poco por la historia que llevamos ya con el rollo acústico. O sea, no es que no nos guste lo eléctrico, nos encanta lo eléctrico, pero bueno, ha empezado así el proyecto y así se ha quedado y así se queda por ahora. Por tanto, no renunciáis en un futuro a que haya un cambio. En principio yo creo que no lo sabrá, pero bueno, no, nunca se sabe. Uh-huh. En principio es así, la forma de distinguir también al grupo es el formato, el set acústico, y no sé, es una forma de llamar la atención como la del nombre. O sea, vuestro objetivo es llamar la atención. Porque no lo conoce ni... Está muy bien. Está muy bien. A ver, hablemos de armonías vocales, juegos de guitarras acústicas, como decíamos, un sabor así como británico, y lo que es indudable es vuestra referencia a los Beatles, ¿no? Hombre, sí, sí, nos encanta a los cuatro. Supongo que también, aparte de esto, que es lo fácil, que es lo que en todas las críticas se dice, vuestra referencia a los Beatles, tendréis otros grupos, ¿no?, que os hayan influenciado. Sí, yo creo que ahí las referencias son bastante claras en algunas canciones, como los Jayhawks o The Divine Comedy. Además, nos gusta, a los cuatro tenemos bastante, es bastante coherente los grupos que tenemos, yo qué sé, pues Radiohead o todos grupos de los 90 de pop y de rock. Y yo creo que se refleja un poco en las canciones y en las guitarras, y las armonías vocales también tienen que ver con algunos grupos, como los Jayhawks, eso también, y referencias antiguas como los Beatles, lo que tú decías. Me ha hecho gracia al leer la información que escribe sobre el disco, vuestra discográfica, y es que dice, leo textualmente, 10 canciones lo llenan de ritmos, unas veces optimistas y otras cargados de rabia, con unas cuidadas letras que dicen algo más que guachu guachu. Yo me he quedado aquí intrigada con el guachu guachu. Sí, no sé. Guachu guachu es un poco lo que se empezó haciendo. ¿Sí? Como no somos muy ingleses, pues hacíamos guachu guachu. Pero a ver, la pronunciación es buena, ¿no?, en principio. ¿Cómo? Que en principio vuestra pronunciación es buena, ¿no? Bueno, se intenta. Se enmascara un poco con no vocalizar mucho. Y entonces está el pego, que es lo típico, pero bueno. Todavía se nota que no... Se nota el guachu guachu, ¿no? Este. Guachu guachu está bien. ¿Y de dónde viene el título del disco como un maldito guisante? No sé si alguien también tiene una teoría sobre el nombre del disco, aparte de la del nombre del grupo. Pues mira, te paso a Manolo y cerramos el círculo y vale. Responde a eso, ¿vale? Venga, vale. Venga, un saludo. Hasta luego. Pues volvemos con Manolo, venga. A ver. Somos aquí cuatro pavos en medio de Castilla, respirando en un coche empañado, para aparcar la policía, y vamos a meter un lío. Pues está muy bien, ¿eh? Me lo estoy pasando muy bien con esta entrevista. Vamos a ver, el nombre del disco, como un maldito guisante, ¿también es para llamar la atención? Bueno, el como un maldito guisante en realidad es una frase que dijo Moncho en las grabaciones, ¿no? Cuando estábamos grabando, que grabamos en Lugo, en un sitio que hacía mucho frío, que de hecho se llama Abrigueiro, que vamos, tiene que ver con abrigo, evidentemente. Sí, sí, sí. Y joder, por la noche hacía un frío que te cagas, entonces dormíamos pues en sacos, dentro de camas, con el pijama largo, con camiseta por debajo y tal. Y un día que se despertó Quique todo acurrucado, le dijo Moncho, joder, mira qué bien estás como un guisante, ¿eh? Y ahí quedó lo de... como un guisante. Aquello, el cuento aquel de la princesa y el guisante no tiene nada que ver, entonces, ¿no? Bueno, venga. Sí. ¿Me lo das por válido o qué? Sí, sí, sí. ¿Sí? Vale. Sí. Bueno, fueron dos las maquetas que grabasteis antes del disco, pero realmente le habéis sacado pues como mucho provecho, porque habéis hecho mucho directo, ¿no?, a partir de estas canciones. Pues la verdad es que hemos tocado bastante. Hemos salido poco de Galicia, en realidad es casi la primera vez que estamos saliendo de Galicia ahora. Habíamos salido una vez de una forma puntual, habíamos ido a Barcelona, pero vamos, por Galicia sí que hemos tocado todo lo que se podía, vamos, porque, no lo sé, por toda Galicia, tanto las ciudades grandes como pueblos perdidos en el interior o en la costa o por todas partes, vamos. Y sí que hemos dado el nombre a conocer, ¿no?, de alguna forma. Nos hemos puesto también en contacto con gente de páginas web, de portales musicales gallegos y tal. Por ejemplo, Desconcierto os ha apoyado mucho, ¿no? Como Desconcierto, que nos ha apoyado muchísimo, la verdad. Y no lo sé. La función, la misión que había a lo mejor en Galicia, pues ya está cumplida, ¿no? Que era darnos a conocer, hacer un poquito de ruido y ahora pues eso, intentar ir por ahí, ¿no? Pues eso, Barcelona, Madrid, Bilbao, Andalucía, Portugal incluso, que está aquí al lado. O sea, traspasar un poco los límites y pues estas dos maquetas a las que te preguntaba yo ahora, las hiciste tú en solitario y después os hicisteis como grupo. Y por eso te pregunto, ¿hay democracia en el seno de Niño y Pistola? Como bien dijo Kiki una vez, esto es como una reunión de Naciones Unidas y yo soy Estados Unidos. Pues no te deja muy bien, el tema. Muy bien no te deja, ¿eh? No. Pero no, con cariño, ¿no? Yo, sí. Yo llevo un poco la estructura de las canciones bastante cerrada, pero va a ser solo la guitarra acústica. Y entonces, pues en los ensayos, pues le vamos dando un poco de forma, vamos viendo si, no lo sé, si un puente queda bien ahí o si un cambio queda, hay que alargar un poco más la estrofa o no sé, el arreglo del bajo pues lo hace Álvaro, un poco, pues todos vamos diciendo ideas, ¿no? Uh-huh. Pero a lo mejor la base de la canción sí que normalmente la llevo yo. Hablemos también de estética, porque los diseños de vuestra página web y la maqueta pues sorprenden bastante. ¿Quién los ha hecho? Pues los hago yo también. También tú eres un multiusos que te pones en todo, ¿no? Sí. ¿Qué quieres transmitir un poco con esto? Porque como yo decía en la introducción, pues en la carátula del disco y también en la web se ve como mucho detallismo, ¿no? Sí, hombre, es buscar un poco personalidad, ¿no? Pues igual que todo es otra forma de llamar la atención, ¿no? Cuando empezaron las maquetas, pues la típica maqueta que te llega es una maqueta con la portada fotocopiada que lo sacas de la carcasa del CD y la abres y está en blanco por dentro, ¿no? Y cosas así. Sí. Entonces, desde un principio ya, incluso con las maquetas, pues decidimos un poco cuidarlo, ¿no? Cuidar ese rollo para que si a una persona le llegaba pues esa maqueta nuestra que dijera, joder, qué guapa está, solo por el diseño, pues la voy a escuchar con cariño, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues hombre, es seguir un poquito esa línea. Después lo de la página web, pues es más que una página informativa, es como un juego, ¿no? De para interactuar con el visitante, digamos, y que se pierda por ahí y vaya encontrando información o no. Ya, lo que sea, ¿no? Sí. Me estoy dando cuenta en esta entrevista pues que el humor y la ironía son vuestras armas, por decirlo de alguna manera. Bueno, un poco. ¿Qué queréis conseguir por ahí? Porque podemos escuchar vuestra música y si no os conocemos, si no hablamos con vosotros, pues parece como muy serios vosotros, ¿no? En vuestra línea británica y vuestra influencia británica. En cambio, pues cuando empezáis a hablar con vuestro acento gallego, claro, y vuestro sentido del humor, hay como un cambio bastante drástico, ¿eh? Sí, puede ser, la verdad. Hombre, no lo sé. Nos tomamos bastante en serio lo de grabar el disco, pero bueno, como decía Robert Smith, cuando graba las canciones de los Cure no se maquilla y se viste de negro y en su casa no tiene las persianas bajadas, ¿no? Con lo cual, o sea, una cosa es pues el disco, ¿no? Y otra es pues cómo somos nosotros y, claro. No lo sé, sobre todo la idea de tener un grupo y tocar por ahí y todo esto es pasárselo bien, ¿no? En el momento que dejemos de pasarlo bien, pues ya no seremos tan simpáticos y como que ya no habrá grupo. Pues esperemos que continuéis siendo simpáticos y ahora para acabar nos quedaremos con la canción Song 74. ¿Y qué me puedes decir de este tema? Song 74. Sí. Pues que es la canción que más le gusta del disco a Moncho. Y que, no lo sé, hablo un poco de como de... La verdad es que la letra está inspirada un poco en la de Un buen día de los planetas, ¿no? ¿Ah, de, sí? Sí, es como la misma estructura, ¿no? De que cuenta que van pasando cosas de un día que realmente tampoco tienen demasiada importancia, ¿no? Pero no lo sé, pero al final al ponerlo en una canción y decirlo de tal forma, pues toman algo de importancia, ¿no? Y ya no deja de ser un día normal, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues os despedimos así, Niño y Pistola. Un placer hablar con vosotros y también quiero pues una despedida de grupo conjunta. Por aquí, sí, venga. Venga, va. Hasta luego, muchas gracias. Venga, hasta luego. Pues lo dicho, que muchas gracias y que nos vemos por Barcelona. Nos veremos. Nos venga, veremos. Que vaya bien. Hasta venga, luego. Hasta luego. Song number 74, and I'm tired. I'm tired of thinking about love, love, love. But this evening will show my work to a boy called David, and then I'll go and take a perk with him, and we. Down and take dinner in my house with the girl. Divertit i vitalista és el disc de Menteur del Francesc Cali, un àlbum que barreja de la manera més natural rock, pop, chanson francès, folk, cançons mediterrànies i tot amb una sensibilitat i força que tira enrere des de la primera escolta. Amb col·laboracions especials com la de Daniel Dark i de Steve Wickham, de Waterboys, un disc ple de cançons enormes com la que ara sentim, que se suïcide de moi. Ce souci d'envieux presque fou derrière une porte, son orgueil à genoux. Peux-tu sentir le souffle d'un chien mourant derrière la porte empoisonnée, agonisant? Hier j'étais chez moi, la serrure est déjà changée. Qui se soucie d'un chien sans collier? Qui se soucie de ça? Qui se soucie de ça? Qui se soucie de moi? peux-tu entendre la chanson qui trébuche de ma bouche comme un alcoolique moribond, qui titube dans un cimetière, qui cherche sa couche là où il n'y a plus de nom, qui se soucie de ça, qui se soucie de ça, qui se soucie de moi. J'essaie de sentir mon enfant. Je n'ai plus la force et le diable m'escorte. Qui se soucie d'un vieillard de 30 ans? Qui se soucie de ça? Qui se soucie de ça? Qui se soucie de moi? Cada divendres de 7 a 8 del vespre. Damien Jurado és el tipus de compositor que aglutina el rock del passat i del futur i que, a més, amb cada disc contribueix a crear un nou capítol fructífer de feina. La seva última ofrena es titula And Now That I'm In Your Shadow, el seu sisè àlbum d'estudi que es va publicar el passat 10 d'octubre. Aquest nou disc abandona el caràcter solitari de treballs anteriors per rodejar-se d'una banda, no només a l'estudi, sinó també en directe, i no només en la interpretació dels temes, sinó també en la composició. Veiem ara com ha sortit el resultat amb el seu tema What Were the Chances. How is it that you noticed? It wasn't me who was looking at you through foggy glass or windows, it was them. I was out in coolers with my head on a counter, drinking down my chances to ever return to anyone. To anyone. No, I wasn't faking it. The hurt I felt was real, and all that was holy just slowly disappeared and just appeared in parking lots or truck stops. The blinking lights, the blinking light. Now all I'm thinking is, all I'm thinking is, how the hell change your last name to mine? I was in the desert waving planes and burning phone books to a tune that was famous the year I was born. Do not leave me dancing alone. Do not leave me dancing alone. Pick up the phone and call me lover. Pick up the phone, call me lover. Say come and get me, I am home. I am home. Anant cap a Suècia, acabem el programa d'avui amb El Perro del Mar, un brillant debut de la banda que té aquest sorprenent nom en castellà i darrere del qual s'amaga la seva única component, Sara. A l'hivern del 2003, aquesta noia sueca va anar a parar a una illa del Mediterrani. Des de que tenia ús de raó, havia composat cançons, però no trobava la manera de fer realitat les melodies que habitaven els seus somnis. Un dia, mentre mirava el mar, asseguda a la platja, mirant la costa d'Àfrica, va aparèixer un gos. En aquell precís instant, alguna cosa va canviar en ella i durant tota aquella setmana la imatge del gos a la vora del mar no li desapareixia de la ment. Així és com es va convertir en El Perro del Mar. El que trobarem en aquest disc serà aquesta veu emocionant, ritmes brillants i minimalistes que abracen melodies dels 50 i 60, tal com podem comprovar en aquest tema que ara sentim, God Knows, i amb el que us deixem fins la setmana que ve. You gotta give to get.